Tenemos en línea al doctor José Minarrieta, secretario médico del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay. Doctor, buen día, gracias por estar otra vez con nosotros. Buenos días. No, por favor, gracias a ustedes. Estábamos haciendo mención recién a esta asamblea general del Sindicato Médico del Uruguay con esta aprobación de la plataforma de reivindicaciones de cara a la rendición de cuentas. Sí. Vaya si habrá temas importantes que se decidieron en la asamblea. Sí, hay una serie de temas que, como todos los años en las rendiciones de cuentas, nosotros tenemos como reivindicaciones. Algunas son históricas, otras son puntuales con respecto a algunos temas en particular, y también vinculadas a situaciones que estamos viviendo en estos momentos, como el tema del INOT, que ponen un poco en cuestión todo el tema de la seguridad laboral, la precariedad laboral y la necesidad de presupuestación de los colegas. Doctor, ¿hubo algún cambio con respecto a lo del INOT en los últimos días o sigue igual? No, estamos esperando que por parte de ACE, la citación a un ámbito de negociación que ya hemos solicitado. En este momento están sin cubrir, son personas que están internadas en el INOT con una asistencia distinta a la que venían recibiendo, ¿verdad? Con menos disponibilidad de horas médicas para asistir los casos de complicaciones en sala de internación, y bueno, por lo tanto, una situación de riesgo asistencial. Nosotros hace un ratito estábamos leyendo las resoluciones de la Asamblea, pero ¿qué le interesaría destacar de la misma? Bueno, hay algunos temas que siempre planteamos que tienen que ver con este tipo de problemas que están surgiendo ahora, fundamentalmente en lo que refiere a la presupuestación de los médicos. En ACE tenemos el gran problema que hay alrededor de 3.000 médicos que hay contratos de precarios, ¿verdad? Que claro, están vinculados a lo que sería una tercerización, digamos, que están contratados por comisión de apoyo o patronato de psicópata de ACE, que son contratos que no tienen ningún tipo de estabilidad, que no tienen los mismos derechos que el resto, y que durante los últimos años se venían disminuyendo, francamente, pero ahora han vuelto a aumentar, fundamentalmente en el marco de la pandemia, mediante contratos precarios, que se renuevan mes a mes, que no ofrecen ningún tipo de estabilidad laboral, que no respetan los laudos, digamos, una serie de inconvenientes, digamos, y de debilidades en el contrato de trabajo que hacen que los médicos trabajen con una inestabilidad que no es lo mejor para lograr la calidad asistencial que todos buscamos. Claro, que eso, doctor, buen día, tiene buen que día. Ver con... Es que está bien que reclamen los médicos, pero que también repercute en cómo se atiende a la gente, ¿no? El tipo de atención que se le da. Digo, para que la población entienda también que en este reclamo que se hace va su atención. Claro, en realidad todos estos reclamos están vinculados a dos ejes fundamentales que prioriza nuestro sindicato. El primero es la calidad asistencial de los usuarios, sobre claro, todo en el caso de ACE, que sabemos que es la población más vulnerable que tiene el país, y por lo tanto que en la asistencia necesita otro tipo de cuidados y otro tipo de atenciones para lograr el mismo calidad asistencial que se da a nivel privado, que también a veces es un problema, ¿verdad? Sí. Y por otro lado, ese es el primer objetivo. Y por otro lado, la seguridad laboral. Y son objetivos que van de la mano, porque un médico trabajando en un lugar presupuestado, sin andar corriendo un trabajo para el otro, con un laudo adecuado, una cantidad de horas adecuada, trabaja de otra manera y con otra calidad que un médico que tiene que estar pensando todos los meses, sí, y el mes siguiente tiene trabajo. Sí, eso, que para mucha gente esto es una novedad. Hay mucha gente que no sabe que los médicos están en esa situación, tantos médicos están en esa situación. Y bueno, sí, es verdad, nosotros hacemos un trabajo permanente para difundir esa situación, y a veces lo logramos, a veces no, pero es un problema. Por otro lado, hay que seguir asistiendo, seguir trabajando. Eso, digamos, no implica una caída en la continuidad de la asistencia, porque los médicos, de todas maneras, seguimos asistiendo como debe ser, y tratando muchas veces de cubrir esas carencias mediante la multiplicación de trabajo y la sobrecarga de trabajo. Claro. En años que, como todos saben, han sido bastante duros para toda la comunidad médica y toda la comunidad asistencial en general, por todo lo que generó la pandemia, ¿verdad? Sí, sobreexigido, ¿no? El aumento del trabajo, claro, las condiciones de trabajo, digamos, todo eso. Estamos en años bastante complicados, donde se sigue sobrecargando al equipo asistencial de todo punto de vista, además ahora con también este caída del salario real, digamos, son todos temas que hacen que la atención no se brinde de la manera que quisiéramos, porque si a uno le cae el salario real tiene que trabajar más, eso no, no hay ninguna duda, ¿no? Exacto. Tiene que aumentar su número de horas, tiene que buscar otro tipo de trabajo, trabajar en varios lugares, todo cosas que conspiran y está demostrado contra la calidad de la asistencia que se le brinda a la población. ¿Cómo es la de qué manera se llega a una resolución que tomó la Asamblea de pedir con otras gremiales de la salud pública la convocatoria formal al Consejo de Salarios del sector público ACE? ¿Por qué tienen que hacer este pedido? ¿Ustedes que uno le parece que tendría que estar ya contemplado? Bueno, esta ronda del Consejo de Salario no es obligatoria para todos los sectores, ¿verdad? Claro. En nuestro caso tiene que ser solicitada por los gremios de la salud y puede o no ser concedida por las autoridades. Y nosotros estamos pidiendo que se convoque porque tenemos muchos temas para solucionar a nivel del Consejo de Salario que tienen que ver con la asignación presupuestal, pero que son específicos del sector. Por ejemplo, la meta de capacitación, que está este año en peligro, que se venía dando todos los años. Por ejemplo, elementos que han quedado en la rendición de cuentas anterior que nos perjudican, como sí, por ejemplo la caída de la cobertura de la cobertura por accidentes laborales y por patología laboral del Banco Seguro, que cayó para todos los funcionarios de ACE, en un artículo de la rendición de cuentas del año pasado. O sea, una serie de cuestiones específicas de los sanitarios y particularmente de los médicos que nosotros entendemos que hay que discutir en el marco de la negociación colectiva como se solucionan las cosas, ¿no? Claro. Usted también estaba leyendo, piden, por ejemplo, una cantidad de médicos en las puertas de emergencia y urgencias, así una dotación mínima de médicos de puertas asistenciales. Sí, el sindicato tiene realizado un trabajo en el cual plantea cuál debe ser la dotación mínima que debe tener las puertas asistenciales de acuerdo a la cantidad de pacientes que reciben, a la capacidad locativa, etcétera. Es una propuesta que ya está elaborada desde hace un tiempo y que hemos presentado en diferentes ámbitos y que ahora queremos que a nivel de ACE, en esta rendición de cuentas, se ponga arriba de la mesa. Claro. Claro. Fundamentalmente, como decía recién, referido a la presupuestación de cargos médicos que impliquen una dotación adecuada en las puertas de emergencia para brindar una asistencia de calidad, para que los médicos tengamos la capacidad no estemos sobrecargados y los lugares de trabajo no estén absolutamente sobrecargados, claro, en las emergencias como está pasando hoy en día. Que eso requiere una dotación de médicos que no en todos los lugares está de acuerdo a lo que nosotros entendemos que son las necesidades de cada lugar. Y otro de los puntos que sí es clarísimo es el estímulo de inserción de médicos en el sector rural. Bueno, sí, si bien hubo avances en ese sentido el año pasado, nosotros entendemos que los médicos que dedican su vida al trabajo rural, que deben desplazarse y vivir a un lugar que no es desde donde provienen, instalarse así con su familia en muchos casos, etcétera, requiere un contrato firme, con lo que para nosotros sería una remuneración adecuada, que sería una función de alta dedicación para los médicos rurales, que nosotros es una reivindicación que mantenemos. Pensamos que los cargos de médico rural que se están creando deben estar incluidos en la reforma del trabajo médico, o sea, deben ser funciones de alta dedicación. A veces llama la atención que las autoridades ponen como excusa que bueno, que el médico que va al interior, no sé, no paga internet, no que va al medio rural, ¿no? Sí. Que no paga internet o que le dan una casa y no paga la luz y no paga el agua, pero digamos, son médicos que trabajan de repente durante años en esos lugares y que necesitan una contrapartida adecuada para instalarse, para permanecer, no para estar un año y medio, dos años, hasta conseguir un trabajo mejor y irse para otro lugar. Eso no va a presentar una asistencia de calidad. Claro. La asistencia de calidad en el medio rural tiene que ser un médico de un equipo asistencial que permanece, que conoce la zona, que conoce a los pacientes, que conoce al usuario, y eso solo se logra radicando gente en los lugares, y obviamente para radicar a las personas en los lugares se necesitan remuneraciones adecuadas. Eso es indiscutible porque la historia muestra eso. Sí, sí, sí. Esa es la sin eso es imposible. Es imposible, por lo menos es mucho más difícil. Claro. Acá intercalo una pregunta de un oyente que pregunta, ¿cómo se entiende que rebajen el salario a médicos del INOT? Eso está prohibido por ley, rebajar el salario está prohibido por ley. está prohibido por ley cuando uno tiene un trabajo presupuestado, un trabajo con todas las características de lo que es un trabajo, no cuando es un contrato precario, en el cual se fija una cifra de valor hora que puede ser cambiada por otro contrato en cualquier momento, porque son contratos que se renuevan mes a mes. O sea que lo que pasó en este caso fue eso. Se les plantea, primero se les baja el sueldo sin avisarles, cuando ellos van a cobrar marzo, en el mes de, a fines de abril, que lo cobran con atraso, se dan cuenta que estaban pagando prácticamente la mitad del salario. Cuando van a hacer la consulta de por qué había sucedido eso, pensando que era un error, le dicen, bueno, que no, que ese es el nuevo valor hora, es ese, no le devuelven lo adeudado, y además le dicen, bueno, tienen que firmar un contrato nuevo con ese valor hora que les proponemos ahora. Y a los que se niegan a firmar ese contrato por el motivo de que justamente de tener una rebaja salarial tan potente, se les directamente desafecta del servicio, y como son contratos precarios que no tienen estabilidad laboral, legalmente se puede hacer. Y eso es justamente la razón por la cual el sindicato tiene como principal reivindicación la presupuestación a nivel público, ¿no? Doctor, otro punto de la plataforma tiene que ver con la equiparación de derechos de licencia maternal. Explíquenos cómo es ese tema. Bueno, a nivel privado, después de una costosa negociación que tuvo muchas idas y vueltas, se logró la licencia maternal para poder tener un adecuado amamantamiento del recién nacido, y una adecuada disposición de la madre y del padre para estar cuidando a su hijo. En el caso de la licencia maternal, la idea es fundamentalmente que se tenga licencia 6 meses por el mismo salario que se venía teniendo anteriormente. O sea, que si una persona tuvo que certificarse por su embarazo 2 o 3 meses previos, no vea reducido después su remuneración por el promedio que se hace de los 6 meses anteriores a la obtención de la licencia. No sé si me explico. Sí, sí. Eso, que es un derecho que ya fue ganado a nivel privado, y que se está ejerciendo, y que está, después de un chiforroteo que hubo el año pasado, se está aplicando en todo a nivel privado, queremos que también se aplique a nivel público. Y eso porque todavía no está laudado de esa manera. Y creemos que esta es una oportunidad para que se logre esa verificación, que es histórica también para el sindicato, en una población médica que sabemos que está constituida en más del 60% por mujeres, ¿no? Claro, clarísimo. Ya estamos casi en el final, pero sí. ¿Cómo se trazaron la forma de alcanzar estos objetivos, ¿no? Se aprobó la plataforma en la Asamblea. ¿Qué van a hacer las semanas próximas? Bueno, la idea es, empieza ya esta semana una recorrida por los centros asistenciales de ACE, para ir recogiendo un poco las reivindicaciones concretas de los colegas, y además ir interiorizándonos de cuál es la realidad concreta en cada lugar. A partir de ahí también está un calendario, se arma de entrevistas con diversos actores, ¿verdad? Desde ACE hasta el momento que presente la propuesta presupuestaria, la propuesta de rendición de cuentas, hasta los parlamentarios en cada una de las comisiones que toman parte, ¿no? Hacienda, claro. Integramos presupuesto, salud, etcétera, que van teniendo que ver en la elaboración de esta rendición de cuentas. Y bueno, ese tipo de contactos y las movilizaciones, plegarse a las movilizaciones que están haciendo otros gremios de la salud, como la Federación de Funcionarios, las medidas de nuestras posibilidades, como médicos, plegarnos a esas reivindicaciones y a esas movilizaciones también. Es un plan que se elabora de aquí a septiembre, sí. Donde hay una, digamos, diferente escalada de participación de los colegas, asambleas, para ir informando las actividades que se van realizando, los logros que se van obteniendo o los problemas a los que nos vamos enfrentando, y ir, digamos, diseñando una táctica en base a reuniones con los diferentes actores, ¿no? Bien, doctor José Minarrieta, integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay, gracias una vez más por haber estado esta mañana en Radio Centenario. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.